Y como dice Dani, deja de llorar. Deja de llorar por mí, que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Y las palmas arriba y arriba para todo el fan club. Deja de llorar para mi Nina, la presidenta. Y las manitos arriba. Y quiero ver las palmas de los solteros, todas las palmitas de los solteros bien arriba esta noche. Y las palmas arriba. Yo. Deja de llorar. Deja de llorar. Destino te puso en mi camino. sabe que todo terminó. Qué triste es decirme con amor adiós. Si tú me comprendieras, no te irías de mí. Lo que yo más quería es que fueras feliz. Quiero preguntarte para dónde vas. Yo sé que tú has venido a decirme adiós. Que tengas buena suerte hasta nunca, amor. Y seguimos grabando el disco en vivo en Fantástico.